Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos en nuestro repaso diario de Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema El Pacto Antiguo y el Pacto Nuevo. Voy a leer un texto que está en el libro de Isaías, capítulo 56, versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos. Estamos intentando entender que el pacto antiguo y el nuevo, la única diferencia es las personas que lo hicieron, la actitud de las personas que lo hicieron. Este momento del pacto ocurrió en el Sinaí y Dios hace un pacto con Israel para que cumpla una tarea. Israel tiene que ir a las naciones del mundo y dar a conocer la venida del Mesías. Esa aceptación del Mesías llevaría a Cristo a su sacrificio voluntario y entonces el mundo sería redimido. Cristo lo salvaría a todos, algunos se perderían, pero Israel habría cumplido su pacto con los demás. Pero hubo un problema. Israel se llena de orgullo. Cuando Cristo intenta decirles que tienen que aceptarlo a Él como Salvador, esgrimen el argumento de somos hijos de Abraham. En otras palabras, nosotros no necesitamos aceptarte. Ya estamos salvados porque somos hijos de Abraham. Y el segundo punto es, Israel no va a cumplir su misión al mundo. No cumplieron su misión y finalmente Israel terminó asesinando al Mesías. Entonces Dios tiene que hacer la siguiente parte de la obra. Como Israel no lo hizo, debo llamar a un nuevo Israel. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Todo el que acepta a Cristo y se bautiza, ahora se volvió el moderno israelita. Por eso los acontecimientos que hoy están sucediendo en Israel no tienen ninguna relevancia en la profecía, ni debemos estar ocupados en ellos. Nosotros deberíamos orar por los que viven en Israel, por los musulmanes, por los hindúes, por los budistas, por los cristianos. Deberíamos orar por todo el mundo. Y Dios tiene que ahora llamar un pueblo que se llama los gentiles y los inserta ahora en esta misión y en este cumplimiento. Por eso es hora de no estar haciendo discriminaciones. Tú fuiste llamado al aceptar a Cristo para que tu vecino y tu vecina lo conozcan. Cuando no les compartes a Cristo, a tus familiares, a tus vecinos, tú haces discriminación. Tú y yo actuamos igual que Israel en el antiguo pacto. Yo ya sé el Evangelio, yo no tengo necesidad de ir a compartirlo a otra persona. Y entonces, como individuos, seremos rechazados por no cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. En el nuevo pacto hay que cumplir la misión, relacionarnos con Jesús, comentarle a otros los acontecimientos que están sucediendo y preparar a todos para la segunda venida de Cristo. Ese es nuestro reto en el nuevo pacto. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.